aprendimos a quererte desde la histórica altura. Cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Clara, che comandante, che se despierta para verte, vienes quemando la brisa, che comandante, che con soles de primavera, che comandante, para plantar la bandera, che comandante, che con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara. Chega!